Buenas noches, bienvenidos a esta cápsula cinesense. Soy su servidor Jesús de la Peña, parte de esta revista Circo Literario. Nos pueden buscar a través de Blogspot y a través de Facebook. Estamos esta noche de 21 de febrero con Citlali López, editora y una de las directoras de esta editorial independiente, Circo Literario. Platícanos, Citlali, ¿por qué ponerle Circo Literario a un editorial? Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches. Pues el Circo Literario surge a partir de la idea de plasmar lo que es un circo en una editorial, plasmarlo en la literatura y llevarlo por todas las calles de la ciudad y, si es posible, por toda la República. Citlali López, ¿qué hace el Circo Literario ante la crisis editorial que estamos viviendo en pleno 2011, donde las editoriales más grandes han elevado sus costos muchísimo y han reducido su tiraje a un mínimo? ¿Qué hace el Circo Literario ante esta crisis? Bueno, pues el circo sale como al rescate de la literatura y nos ofrece la opción de poder publicar a un bajo costo. ¿Qué están publicando ahorita, Citlali? ¿Cuál es el próximo proyecto del Circo Literario? Bueno, pues nosotros publicamos poesía, es lo que estamos publicando ahorita, y pues el próximo proyecto que tenemos en puerta es el poemario de Carlos Chávez, Devorando Sentimientos, y pues es un poemario muy, muy bueno, se lo recomiendo. La presentación de este libro es el próximo viernes, 25 de febrero. ¿En dónde será? Bueno, lo vamos a presentar en un café, en el Foro Pidaura. Están todos invitados, es a las 6:30 de la tarde. Y pues pueden consultar nuestro cartel y la dirección del evento en la página. Muy bien, estaremos informando acerca de esta presentación que es el próximo viernes. Citlali López, ¿qué hace el Circo Literario para humanizar a los poetas? Bueno, pues el circo surge las calles, tomamos a los poetas y escritores de las calles y pues hay una sensibilidad muy, muy padre, traer unas experiencias que no cualquiera podría tener. Entonces el circo sale con ellos, vamos con ellos a las calles, en diferentes bares, diferentes cafés, y pues pretendemos llevar la literatura, que no es muy conocida, a todo público. El Circo Literario se caracteriza por ser una editorial joven. Cuéntanos, ¿cuántos años tiene el más grande de sus integrantes? Bueno, pues déjame decirte que nos han llamado la generación 19. La mayoría de los integrantes del circo tienen 19 años y pues el mayor tiene 20 años. Y pues somos una editorial de jóvenes que buscamos crecer y va a conocer más. Citlali, en este tiempo que llevas de edición, que parte la editorial Circo Literario el 2 de agosto del 2011, en este lapso que llevas, ¿cuál es el obstáculo más grande que te has encontrado como editora? Bueno, pues como editora tienes muchísimo trabajo. No sé, desde que te llegan los escritos, pues algo muy, muy padre es empezar a leerlos. Lo complicado viene después, cuando empiezas a hacer ciertas correcciones, que tienes que mandar a imprenta, igual pelearte con los de la imprenta, pues es algo muy, muy complicado. ¿Y Clali, todos los del Circo Literario estudian? Claro, todos somos estudiantes de la universidad. Pues eso es como también una parte muy importante de la historia. Hay que combinan los tiempos. Claro que sí, estamos entre la escuela, entre eventos de poesía, igual asistimos a otros eventos de diferentes editoriales. Bueno, pues esta fue una probada pequeña de lo que es la editorial Circo Literario. Estaremos transmitiendo estas cápsulas de ahora en adelante en el blog. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.